Saludos, sed todos bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy volvemos a tener náufragos en nuestras costas, en buena compañía. Os vamos a hablar de un concierto muy especial que va a tener lugar el miércoles 18 en Los Madriles y de paso vamos a charlar largo y tendido con los Punsetes. Pues nada, aquí estamos de nuevo, aquí estamos otra vez, que decían, Deck con dos. Esto es La Isla de Encanta, este es nuestro programa número 247. Hoy hemos abierto con Querido Alberto, una de las canciones del primer álbum de Los Punsetes, que, atención, se encuentran con nosotros hoy aquí a la sombra del cocotero. Están en La Isla de Encanta Manu y Chema. Hola. Hola. Veo que estáis bien. Hola. Sincronizados, además. Estamos sincronizados. Bien. Ellos son pues casi la mitad del grupo madrileño Los Punsetes. ¿Quién se han quedado en tierra? Pues se han quedado Ariadna, Gonzalo y Jorge, que no podían venir, así que nos han dejado el testigo para... Bueno, están, la verdad es que están en su casa rascándose la nariz. O sea, vamos a decir la verdad como es. A mí Jorge me ha dicho que lo iba a tener un poco complicado. Pero es mentira, Chema. Nadie le ha creído, ¿no? Por lo que es todo falso. Bueno, pues sed bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias. Un placer teneros aquí, volver a escuchar vuestras canciones en la isla. Hacía tiempo que no las poníamos. Las pinchamos en su momento cuando salió esa primera edición del disco, ¿no? Que ahora, pues para quien no lo sepa, vuelve a salir remasterizado, ¿no? Pues no. O algo así. Algo así, reenfundado sería... No, el máster es el mismo, es el mismo disco, lo único con un nuevo artwork, una fundita nueva muy mona y por fin entiendas, porque nosotros lo que hacíamos era regalártelo si te encontrábamos por la calle, básicamente. Era una distribución un poco limitada. Sí, porque además vosotros en esa primera edición pusisteis ahí un poco el acento en el vinilaco. El vinilaco, efectivamente. El vinilaco que ahora también creo que está lo puedes comprar en tiendas así normales. Ahora, antes era un poco más complicado. Sí, antes era básicamente a través de Verlasting que lo empezó a distribuir y nada más. Y ahora Verlasting ya se ha hecho con el cotarro entero y ya están a tope y han hecho CDs y los han puesto en las tiendas y tal y muy bien todo. Les ha dado por ahí. Se han vuelto locos. Entonces decimos, muchachos, ¿pero dónde vais? Y ellos, no, hacemos el CD a la tienda y tal, nos vamos a forrar. Y digo, bueno, pues vale. Y no había manera. Nosotros somos escépticos, pero oye, mira, si tienen ilusión los chicos, ¿qué vamos a hacer? Di que sí. Bueno, está con nosotros también hoy aquí en la isla, está David. Hola, David. Hola a todos. Ahí, no te hagas de rogar. ¿Qué tal? Pues bien, hombre, ya que no ha podido venir Julio, pues alguien tendrá que estar aquí a los mandos, ¿no? Aquí estaré, no. Pues sí, pues se agradece. Se agradece además, venir de vez en cuando. Un placer verte por aquí otra Sobre vez. Sobre todo tener invitados tan, tan guapos. Di que sí. Y tan insignes, ¿verdad? Di que sí. Bueno, pues os decíamos al principio del programa que hoy estamos aquí con los Punsetes para hablar de esta nuevo prensaje, por decirlo de alguna manera, de su primer disco. Y también para hablar de un concierto que el miércoles traerá aquí a los madriles, a Triángulo de Amor Bizarro. Y también, bueno, pues no los va a traer a los madriles porque ellos son de Madrid. También actuarán Nudo Zurdo junto a los Punsetes. Será en la Sala Caracol, de eso hablamos en breve. Porque antes vamos a ir poniéndonos ahí en situación un poco con el Tuya Mía, con el Toma y Daca. Y vamos a escuchar una de las canciones que nos han traído los Punsetes. Es un grupo que acabamos, por lo menos por lo que a mí respecta, acabamos de conocer, se llama Ataque de Caspa. Y la canción que vamos a escuchar se titula La Pesca. Thank you. Pues una de las cosas que nos gusta de este formato, de invitar a grupos, a músicos, a artistas, para que nos traigan canciones que les molan, es que siempre que hay alguna que no conocíamos. Vamos, y en algunas ocasiones son todas, no teníamos noticia de ellas. Y es el caso de La Pesca, de Ataque de Caspa, que nos han estado aquí pues un poco poniendo en situación los punsetes, que es un grupo de los años 80, uh-huh. que bueno, pues que de alguna forma es un tesoro oculto, vaya, por así decirlo. Efectivamente, lo es, lo es. Y además vosotros estáis ahí detrás para que deje de serlo. Estamos lo de oculto, no lo de tesoro. Bueno, no, esperemos que sí, que solo lo de oculto. No, bueno, como tenemos un sello que es el que sacó el disco de los Punsetes antes de que Berlasti se volviera loco, pues estamos pensando en hacer una edición de estas canciones que son increíbles y estamos en ello. No sé si saldrá al final o no. Los tengo que convencer al resto de Punsetes y demás. Depende del cash flow. Depende del cash flow. La pasta que tengamos para hacerlo, pero bueno, si todo sigue bien y seguimos tocando más sitios, pues todo se andará y lo conseguiremos. Bueno, pues nada, a ver si es verdad, porque lo cierto es que esta canción, como comentabas tú, pues sí tiene ahí, o sea, es lógico que os guste porque tiene un punto ahí parecido al de vuestra. Y un punto punsetilo, más nosotros caspil, claro. En este caso porque ellos son ochenteros y nosotros somos dos mileros, o sea que sí, vamos. Hay algún tipo de conexión ahí extraña y que a mí me encanta, vamos. Uh-huh. Me encanta que esté y me encantan las canciones, me flipan. Uh-huh. Hay que decir que, bueno, pues más o menos os habéis dado ya por enterados que el disco de los Punsetes lo sacaron los Punsetes himself. Ellos mismos pusieron ahí sus pelas para sacarlo, montasteis grabaciones, grabofones. Bueno, estaba montado ya, el sello existía, era un sello que tenía Manu Bang, de la difunta tristemente tienda Bang, uh-huh. y él publicaba publicaba su fanzine y publicó un single de Juanita y los Feos y demás, entonces le lanzamos una OPA hostil y ahora ya somos socios del sello. Uh-huh. Y entonces ahora tenemos bastantes proyectos con el sello que son a pachas con Manu, uh-huh. y un poco entre todos. ¿Y se pueden contar? Sí, sí. Bueno, este Ataque de Caspa es uno, pero vamos, el más inminente es el disco de Antona, que es una cosa que hago yo uh-huh. en mi casa con un 8 pistas y que está grabado ya y va a salir dentro de esta semana o la que viene, depende de la vida que nos demos con la programación web y demás. Y ese es el más inminente. Y aparte vamos a lanzar la web de grabaciones ya, que no existía, y ahí habrá material de Juanita de los Feos, de Tubular Balls, de Antona, por supuesto, y de algún grupo más que estamos en ello. Uh-huh. Y nada, la filosofía es similar o plagiada de Producciones Doradas de Barcelona. Intentaremos uh-huh. poner todo para descarga, lo que podamos, y bueno, y el soporte físico, pues fabricar CDs que se puedan regalar o dependiendo del caso o no, pero vamos, que en la página puedas bajarte música de todos los grupos, esa uh-huh. es la idea. No va de farol, Manu, porque hay que decir que el primer disco de Punsetes se podía descargar gratuitamente. Uh-huh. A mí, de hecho, pues tuvisteis la deferencia de enviarme un CD y todo hace cosa de un año, y luego aparte pues estaba ahí la posibilidad de comprar el disco en vinilo y demás, y quien no, bueno, pues lo podía bajar por la patilla. Yo imagino que esa ha sido también una de las claves, una de ellas por lo menos, para que el grupo fuera creciendo y dándose a conocer, ¿no? Hombre, yo creo que si no hubiéramos empezado por ahí, es que no. O sea, si no te conoce nadie, es imposible que saliendo de la nada quieran saber nada de ti. Y la única manera era así yo creo que sí nos ha dado buen resultado. Sí, aparte ha habido un cambio de mentalidad de la gente, yo creo. O sea, yo creo que hace unos años si te autoeditabas o ofrecías... Estaba muy mal visto, y ahora está al contrario, está muy bien visto. Yo creo que hay un cambio de cabezas, un poco MySpace, todo el rollo de do it yourself. Pero la gente lo está empezando a entender, que a veces no, el filtro por el que pasan las cosas, que pueden ser llamadas discográfica, medios, tal, a veces no es tan acertado como debería. O llámalo proyecto demo, concurso X, y a veces los filtros que han funcionado muy bien en años, pues en los 90 o así, pues ahora ya estaban un poquito atascados a lo mejor, y la gente está empezando a apreciar que cada uno se busque sus habichuelas, y eso es guay. Yo creo que además esto de poner las canciones a disposición de cualquiera que tenga interés, por supuesto, en descargarlas, en escucharlas, lo que hace es reforzar todo todo lo que, toda esa maquinaria que en un momento se podía quedar un poco atascada u obsoleta, ¿no? Lo que hace es ayudar a que bueno, a que, porque en vuestro caso prensa favorable habéis tenido. Sí, sí, sin duda, vamos, totalmente. Y sí, sí, en todos los sentidos. Sí, yo creo que una cosa no compite con la otra ni le quita su lugar. O sea, todo lo contrario, teniendo en cuenta también que ya, la gente no tiene tanto dinero para gastar en productos culturales, pues cuantas más vías de difusión haya, yo creo que eso va a beneficiar siempre, yo creo. Sí, en nuestro caso además es cierto que la prensa nos ha tratado muy bien con todo lo del disco. Bueno, ahora está Everlasting colaborando con nosotros, es una discográfica, quiere decir que no solo no es incompatible, sino que puede ir de la mano. Vamos, nosotros hemos seguido un camino que pensábamos que era el más práctico y yo sigo pensando que lo era y que lo es. Y ya te digo, ahora con Gramaciones y Antona y todo ese rollo, vamos por el mismo camino porque nos parece la opción más, más práctica, sencillamente. Muy bien, pues la verdad es que a mí me sorprendió pues gratamente, ¿no? El hecho de que Everlasting pues dijera, venga, vamos a volver a apostar por el grupo, bueno, apostar nosotros ahora por el grupo. Eso de alguna forma ha hecho que el disco vaya a llegar a sitios de los que de otra forma no iba a hacerlo. Pero bueno, aparte de eso, la verdad es que todo el año anterior ha sido, me consta que ha sido intenso para vosotros y que habéis tenido bastantes alegrías. Eso, sí, totalmente. Eso no cabe duda. De empezar a tocar cuando nosotros estábamos dando mucho la tabarra para sitios que nos dejaran tocar, pues ya hemos pasado de eso a que ya nos empiecen a llamar de sitios muy dispares y con mucho interés para que vayamos a tocar allí. Sí, para nuestra sorpresa total, porque está todo bien, nos pilla un poco de sorpresa, pero bueno, está bien. Bueno, tenéis oportunidad de volver a ver a los Punsetes en directo, pues mañana miércoles 18, este programa ya sabéis que se graba los lunes, se emite los martes, miércoles 18 en la Sala Caracol. Junto a Punsetes, pues estarán unos mozos de La Coruña que suenan de esta manera. Se llaman Triángulo de Amor Bizarro. Fantasma de la Transición, esta canción de Triángulo de Amor Bizarro del primer disco del grupo gallego que en 2007, pues la verdad es que, yo qué sé, ríos de tinta y esas cosas. Se dijeron un montón de cosas sobre ellos y la mayoría, casi todas buenas. ¿Os molan los Triángulos o qué? Siempre. Sí, están muy majos. De hecho, hace un mogollón, estuvimos a punto de tocar con ellos en el Nasty, ¿no? Sí, sí, cuando todo era inocencia. Cuando éramos todos en plan... Cuando eres galleguiño, ¿sabes? Hijo de su madre. Sí, se te mueven los pelillos, además, cuando tocan los Triángulos, eso está claro. Sí, meten sí, ahí sí. Un cerapio impresionante, yo los he visto un par de veces y molan un montón. El próximo miércoles, es decir, mañana, en Caracol, Punsetes se encargan de abrir este concierto en el que actúan Triángulo de Amor Bizarro y también Nudo Zurdo. Ni miedo escénico, ni os pesa responsabilidad, ni esas cosas de los futbolistas, ¿no? Nosotros salimos ahí, no, hacemos lo nuestro. Además, siempre que se empieza, como hay menos gente... Pues... salimos ahí, hacemos lo nuestro, nos da todo igual. A lo mejor lo lleváis una sorpresa, ¿eh? ¿Quién sabe? Venir pronto, muchachos, chicos, chico, muchacho, no, que no se te haga tarde. Darse por enterados. A las 8:30 se abren las puertas de Caracol, que está aquí al lado, en Embajadores, o sea, hay metro al lado, no tenéis excusa. Y a las 9 estarán los Punsetes... Los Punsetes tocando, suponemos que para alguien más que para los camareros, digáis lo que digáis. Sí, hombre, no, lo veníamos hablando también, es que yo creo que aquí, no sé si en todas partes, pero en Madrid ya la gente se ha acostumbrado a llegar súper tarde a los conciertos. O sea, ya sea porque las salas abren tarde, todo empieza tarde, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay un concierto que es puntual, pues la gente claro, se lo pierde. Se arrastra esa tradición de que los conciertos empezaban a las 1000 y sí, ahora de sí, repente sí. Empiezan súper pronto en todos lados. Me imagino que por todas las movidas estas claro, de las licencias. Claro, y, claro, ya no puedes estar hasta tan tarde. Y demás. Y ahora pues te planta un concierto ahí a las 8 de la tarde y ¿qué haces? Sí, sí. Estás todavía fichando. Como sí, sí, no, es un problema, ¿eh? Es un problema, sí, es un conflicto. No pasa nada. Nosotros salimos ahí. Sí, nosotros para el que quiera escuchar, sí. Con alegría. Y todos encantados. Todos encantados. ¿Escuchamos otra canción de las que nos habéis traído? Claro que sí. ¿Os parece? Esta la has traído tú, Chema. La he traído yo. Vamos a escucharla porque es un clásico del rock así guitarrero de los años 80, de los años 90. Son Dinosaur Junior, nos hacen mucho tilín y los escuchamos por cortesía de Chema de los Punsetes. We'll be right back. Mientras sonaba Can We Move This de Dinosaur Jr., Manu de los Punsetes se ha dado un baño aquí en la playa. Se ha topado con un calamar gigante y le ha puesto. Le ha puesto fino, Manu. En fin, sí, estoy. He pillado, sin duda. Has pillado cacho, pero a lo grande, ¿eh? Madre mía. No, la verdad es que la fauna salvaje abunda por aquí. Bueno, Dinosaur Jr. Sí. ¿Por qué Dinosaur Jr., Chema? Pues mira, la primera razón es porque he cogido los CDs que llevo en el coche últimamente. Todo hay que decirlo, pero si los llevo en el coche es porque conduzco y me gusta escuchar buena música. Uh-huh. Y este disco es que a mí, no siendo de los superclásicos de Dinosaur Jr., pero es que tiene unos temazos de narices. Uh-huh. Sí, de hecho es uno de los oscuros en su discografía. Claro, ¿no? Claro. El que sacaron ya antes de disolverse. Es como el residuo, es la decadencia, pero yo creo que tiene unos temas tremendos. Uh-huh. Y este que tiene ahí un inicio Guitar Hero a lo tremendo, pero tiene, me parece fantástico. Me parece que meter un ruido cojonudo. Uh-huh. ¿Eres fan de todo lo que hizo el grupo o qué? Bueno... Sí. ¿O solamente te mola el Honey Dover este? No. O sea, a mí me parece que han hecho cosas muy majas. Uh-huh. Muy majas. Y el J. Mastis en solitario también ha hecho cosas muy majas. Y Lou Barlow también ha hecho... O sea, Shebadu también está fantástico. Está todo muy bien. Uh-huh. ¿A ti también te mola Dinosaur Jr.? No mucho, la verdad. No. No, los escucho cuando subo al coche de Chema. No es así un grupo de referencia... para mí. Pero bueno, esto en los Punsetes pasa mucho. O sea, sí, no nos parecemos nada. No escuchamos la misma música. Bueno, a mí Jorge me graba de vez en cuando, el grupo es Freaks, y me aficiono. Pero de Chema Ariadna a lo mejor hay una distancia la que va de Cádiz a Barcelona, una cosa así. Ya, pues ya... Sí. A Ariadna le gustan los grupos góticos de metalcore, cosas así rarísimas, no sé. Que no existe. Sí. Pues fíjate si es raro. No, pero bueno, Franco Battiato nos gusta a todos, ¿no? Sí, eso sí, bueno, en eso coincidimos. Fíjate, podemos haber traído una de Franco Battiato y nos hemos traído. Hubiera sido muy bonito. Lo que hace con estas chicas góticas últimamente también pues sí. Nos mola. Sí, a ver, hombre, el último disco es un poco ahí delicado. Pero, oye, yo los vi con The Duke y tal y me pareció bastante resultón. O sea... Hombre, sí que es un poco curioso, ¿no? El llevar ahí a las dos bandas de jovenzuelos. Pero bueno, Franco Battiato es un grande y siempre lo ha sido y siempre lo será. Y es el tío más vanguardista que ha salido de Sicilia y, vamos, de toda Europa. De Sicilia, probablemente, desde luego. Bueno, hay gente muy vanguardista en Sicilia de otras cosas. Con sus cosas. Vanguardista con sus cosas. Bueno, seguimos aquí con Manu y con Chema de Los Punsetes. Nos están hablando de su primer disco que acaba de ser reeditado por Everlasting. Nos están hablando también del concierto que mañana miércoles protagonizan junto a Triángulo de Amor Bizarro y Nudo Zurdo en la Sala Caracol. Y como somos gente de bien, nos ha apetecido que sonaran vuestros compañeros de Terna. Hombre, claro. Fenomenal. ¿Os parece? Fabuloso. Fantástico. Vamos a escuchar a Nudo Zurdo. los contras o controlar sus movimientos, decorarle un rincón, amputarle tus tarifas, blanquear su corazón. Negativo es la canción de Nudo Zurdo que acabamos de escuchar. Esta está incluida en Sintética, que es el segundo disco del cuarteto madrileño, que acompañará pues mañana miércoles a Punsetes y a Triángulo de Amor Bizarro en la Sala Caracol. Punsetes, hay que decir que bueno, pues vuestro nombre evidentemente viene pues de vuestra, o por lo menos eso cuenta la leyenda, de vuestra devoción hacia don Eduardo Punset, ¿no? Totalmente, sí. Por supuesto. Que en eso sí que coincidís todos, sois todos fans. Todos fans. Todos somos fans, todos fans, sí. Hay veneración general. Además, desde el principio. Y os lo digo, a mí también, la verdad es que siempre me ha fascinado este hombre, ¿no? ¿Qué es lo que os mola de él? Pues yo recuerdo la primera vez que vi Raiders, me quedé muy impresionado. Me parecía un programa del siglo XXII, vamos. Totalmente. Me moló un montón. Además, estábamos en la facultad todavía, yo ¿todavía? Me acuerdo. Y sí, era como, hostia, pero esto... ¿Has visto el programa este de las tantas de la mañana hablando de ciencia? Qué cosa tan loca. Pero cómo estaba realizado, la estética, o sea... Y luego ya te empiezas a fijar más en el personaje y ves que es que el tío irradia y un magnetismo... Animar. Me mola un montón. A mí, vamos, lo oigo y me relaja, me da buen rollo. Sí, me además. Lo que dice y es claro, guay. Pero además trata unos temas extremos, muy, muy, muy especializados, pero con una capacidad divulgativa. También. ¿Me estás diciendo entonces? Sí, un claro, es que si hablamos mucho de Pulset, ya empezamos. Nos inevitablemente empezamos nos a imitar. Yo vi ese programa de las neuronas espejo, claro. Que imitan lo que ven y yo me pongo igual. Claro. Un día entrevistó a Dragó y Dragó entrevistó a Punset, fue muy loco. O sea, bueno, ha hecho cosas muy locas. Ojo, tiene una entrevista de media hora a David Cronenberg, que no tiene desperdicio. También. O sea, que es maravilloso. Saravi también. Yo es que también soy bastante insonde y fan de Redes. Claro, es que... No, Redes es un programa fantástico. Está más que da igual, ya te guste la física, la neurología o lo que fuere. Aunque no sea tu palo, te encanta. Y si no es ninguno es tu palo, pues también te atrapa. Sí, es un tío que tiene algo, tiene ese don para comunicar. Sí, ¿no? Sí, sí, comunica. Para llegar. A mí me la puede sudar, pues las, yo qué sé, las conexiones intravenosas, no claro. Sé qué de la célula tal. Pero no sé. No, pero hace unas entrevistas ahí. Y luego tiene un pelazo, que esto tampoco no solo, tiene un pelazo. Sí, muy característico. Sí, sí, tiene un pelazo fantástico. Tiene un look, tiene presencia, oiga. Sí, qué voz. Ay, madre. A mí me encanta cómo se dobla las entrevistas. Las entrevistas que hacen. Me encanta. O sea, no, pero aparte, o sea, aparte que es pintoresco, pero y fuera de toda coña, a mí me parece que tiene, yo creo que tiene mucho sentido el humor también consigo mismo. y me encanta, porque es muy distendido, muy relajado y hasta las onomatopeyas se las dobla. Y eso es, eso es fantástico. Vea Punset, qué maravilla. Pues nada, don Eduardo, le presentamos nuestros respetos aquí a la sombra del Cocotero, acompañados por los Punsetes. La verdad es que eso era ministro de Cultura y no lo de ahora. Está claro. Eso sí. En fin, escuchamos otra canción. Sí. Nos vamos ahora con una que ha traído Manu, de Deer Hunter. Uh-huh. La escuchamos y nos cuentas. Ok. Dale, David. Agorafobia es la canción que acaba de sonar. Ellos eran Deer Hunter. Y esto es cosa de Manu, de los Punsetes. Sí. Bueno, lo he hecho por traer alguna de las que estoy oyendo más de discos más recientes. Uh-huh. Y este disco de Deer Hunter es, yo creo que el disco más me gusta del año pasado. Es una cosa, es maravillosísimo. Uh-huh. Antes ellos hacían otra cosa como más ruidosilla y demás. Y ahora de repente les ha dado por hacer canciones. Y es un disco muy recomendable, Microcastle. Además, creo que. Bueno, no creo, lo sé. Te lo compras en vinilo y te regalan otro. Se llama Weird Era Count. ¿Ah, sí? Porque sí, es una cosa muy rara. Te compras el vinilo de Microcastle y te viene con un CD de Weird Era Count, que es un disco que está muy bien también. Entonces, es una especie de disco doble raramente sacado y es fenomenal. Y tocan en el Primavera y los vamos a ir a ver con toda la ilusión. Uh-huh. Que además vais a tocar en el Primavera. Que vamos a tocar nosotros. Espero que no coincida así. Bueno, con Deer Hunter no creo. No, que no coincida con nada dramático, porque estamos ahí. Tocaremos en la sesión Café Cortado después de comer. Eso sí. Que es muy buena sesión, porque luego tenemos todo el día libre para ver más conciertos, pero ahí estaremos. ¿Qué día tocáis? Pues nos han puesto el viernes, estamos intentando que nos pongan el sábado, o sea que uno de esos dos, digo yo. Viernes, esto es finales de mayo, primero de junio, ¿no? El último fin de semana de mayo. Pues nada, apuntar. El 29 de mayo. David seguro que... Porque David siempre va al Primavera Sound. Ah, pues muy bien, es que eso, vamos, es que es un festival maravilloso. Vamos, nosotros ya teníamos el abono, de hecho, para ir, de todas formas, porque es guay, o sea, es el mejor festival... Dijo sin haber ido a los demás, ¿no? Pero no, yo el mejor que he ido, desde luego, con diferencia. El cartel es increíble, un año más y es guay. ¿Qué hay este año? Pues este año hay, es que hay muchísimas cosas. Hay Aphex Twins, que... Vaselines, Sonic Youth, Liars, Neil Young. Acertan Ratio. Acertan Ratio, Dear Hunter, hasta sí, también, o sea, también, sí, sí. Loco, loco, un montón de cosas. Un montón de grupos ahí, Vivian Girls, yo qué sé. Quiero ver yo así, que vuelva a... Michael Nyman, creo que también va, ¿no? Michael Nyman, ¿eh? Es que toca nada menos, que va a hacer reggaetón. Igual. Y nada, o sea, es brutal, es guay. Un cartelaco ahí. ¿Y los Punsetes? ¿Qué carajo? Y los Punsetes, qué carajo, efectivamente. Sí. A finales de mayo, el último fin de mayo, estarán ahí, los Punsetes en el Primavera Sound. Pero, atentos, porque este viernes, estamos hablando de, pues que si el miércoles, el 18, en los Madriles y tal, pero es que este viernes, Punsetes también tocan en Barcelona, así que si nos escuchas a través de internet y estás en la ciudad condal, pues apúntate por ahí. Viernes 20, junto a Veracruz y Wild Beam, atención a estas mozas también, en el Apolo 2. Esto es. Ahí. No de la Rambla, no sé cuántos. No de la Rambla, no sé cuántos. Efectivamente, es la dirección es esta. Muy cerca del Bagdad, insigne. Sí, es la lugar. Es la fiesta de presentación del disco de Veracruz, que lo ha sacado Borja Prieto, con su sello Yo Industrias, y nos ha liado, y nosotros encantados, por supuesto. Y va a estar muy divertido, yo creo. Además, han hecho un vinilaco, lo van a... No sé si lo dan con la... No, lo van a vender en el concierto. Y va a estar divertido, yo creo, también. Sí, sí, va a estar cojonudo, como siempre. Bueno, pues nuestros oyentes catalanes, de Barcelona en concreto, que ya estáis informados. El día 20, el viernes, en Barcelona, en la 2 de Apolo, Veracruz, Wild Beam y Los Punsetes. Quizá, con un poco de suerte, suenen canciones como esta. Accidentes es la canción que acabamos de escuchar. Está incluida en el primer disco de Los Punsetes, que acaba de ser reeditado por Everlasting. ¿Lo pueden conseguir este miércoles? A ver, Chiringuito o Tenderete. Sí, me imagino que sí pondrán. Vamos, no sí, sé si no, cómo sí, coño sí. Se van a deshacer de estos CDs que han hecho. Digo yo que sí, vamos. Algo habrá que hacer con ellos, ¿no? Algo habrá que hacer con ellos. Sí, entonces, hombre, si no, vamos. Intentar venderlos, como ¿no? pata de mesa, pues también estarán bonitos, pero vamos, digo yo que harán un esfuercillo, ya que los han hecho. Sí, sí, por lo menos eso. Los muchachos. Por lo menos eso. Madre no, mía. Y que siempre hay gente dispuesta a comprarse un claro, CD. Sí, a dejarse engatusar. Sí, hombre. No, sí, además, coño, está muy bien el disco y ha quedado sí, muy claro. bonito. La han hecho una faja de cartón, está fenomenal. Y hay gente que no lo tenga, pues digo yo que sí, que se lo comprará. Claro que bueno, sí. Hombre, yo... Hombre, a mí siempre me gusta ir a conciertos y que luego ponga y poder comprarte lo que has escuchado. Porque igual, joder, no lo has oído, o sea, no lo tienes, pero dices, mira, me ha convencido en directo, me lo compro. Vosotros son muy bonitos. Luego te acuerdas de. Coges el disco, te acuerdas de que fuiste al concierto. Y claro, final. Claro. Y además, oye, ver que. Oye, he convencido ese que ha venido, no lo tenía y se lo está comprando. Pues mira, qué bien. Trabajo bien hecho. Ahí está. Fantástico. ¿Vosotros habéis agotado ya los vinilacos? ¿O? Nos quedan pocos. Pocos, sí. Quedan, bueno, es que a lo mejor nos quedan 20 o así. Uh-huh. O sea, sí. Verlasting tienen distribución unos cuantos que les deben quedar poco ya. También, sí. Y a sí. nosotros así en mano nos deben quedar, bueno, menos de 20, de hecho, 10 o 12. Sí, no, sí. Ahí, o sea, últimas sí. oportunidades. ¿Eh? Últimas me quitan, copias. Me lo quitan de las manos, oiga. Sí, sí, nosotros allá donde tocamos los llevamos. El que quiera, que pregunte por entonces él. Estuvimos que... en Murcia, hicimos un sold out. Hicimos cuatro. cuatro vinilazos que están muy bien en un concierto, la verdad. La gente ahí, sobre todo teniendo en cuenta que el puesto de venta era yo con una bolsa por el bar. Sí, que no había puesto de venta. Bueno, y aparte que es un vinilo, tío, tú te vas de fiesta toda la claro, noche claro. y aguantar un vinilo toda la noche es una cosa muy así, complicada. Muy o sea, que te lo compren, es que realmente hay un devoción. Muy guay, muy guay Murcia, muy majo los murcianos, por cierto, ¿eh? Permítame sí. que lo diga. Adelante, porque, adelante. Viva Murcia, qué hermosa eres. Claro que sí. Nos lo pasamos muy bien. Sí, y empieza, hay unas naranjas que. A 28 kilómetros de Murcia, a mí es que me encantan. Yo las compro riquísimas. Cieza, que es la patria chica de Antonio... De Camacho. De Camacho. De Camacho. Pues es que hay unas naranjas de Cieza que son acojonantes. Bueno, pues ahí queda dicho también. Bueno, pues nada, no se quejará la oficina de turismo de la región de Murcia. No. Aquí dando cuartelillos, desde la playa Wifi. Vamos a escuchar a los Only Ones. Esta la has traído tú, Chema. La he traído yo. Eres el responsable. Sí, sí, estuviste sí. Estuviste hace poco viéndoles y te lo... Me pareció una cosa... Te lo flipaste. Uf, o sea, una cosa alucinante y entrañable y impresionante por muchos aspectos. Escuchamos la canción y ahora Chema nos detalla esos aspectos. Sometimes I think of The Only One sonando en la isla de Encanta, Out There in the Night, es la canción que nos ha traído Chema de Punsetes. Pues mira, ¿qué puedo contar de esta canción? ¡Ay, madre! ¿Fuiste a verles? Fui a verles el 19 de febrero, a la sazón, el día de mi 31 cumpleaños. ¡Ay, qué bonito! O sea, vaya regalazo. Y nada, es que a mí, o sea, a mí me los descubrió este grupo, me los descubrió mi profesor de matemáticas en tercero de BUP. Fíjate. Con el cual me pasaba, yo qué sé, le gustaba la música, y ahí conectamos, tal, me pasaba vinilos, me grababa cintas, me pasaba CDs, y uno fue este, un CD fantástico, y nada, desde entonces lo tengo como uno de mis preferidos. Y claro, hacía mucho que no lo escuchaba, pero como vinieron para el día de mi cumpleaños, dije, oye, al coche. Entonces, claro, por eso lo traigo ahí en el coche. Y esta canción. El coche, claro, el coche, ¿eh? El coche de Chema. Y esta canción. El tercer invitado de él. Ahí está. Lo tengo ya aparcado un poco lejos. Bueno, y esta canción es que la quería poner porque no la tocaron. Entonces me quedé con esa. ¡Ay, no la tocaron! Tío, ¿por qué no tocáis esta? Y no la tocaron. Madre mía, qué disgustazo. Hombre, yo creo que no iban a. El coro femenino no lo hubieran tenido, pero, coño, es una canción que a mí me encanta. Y no la tocaron. ¿No la pediste ahí? Sí, no. Tenía un inglés borracho detrás que pedía otra, pero tampoco le hicieron ni caso, así que nada. Y a mí me parece una canción tremenda. Y además, eso, recuerdos de adolescencia. Eso es que es lo más importante, es que está que en la educación sentimental. De que son los que se quedan ahí grabados a fuego. Claro, claro, claro que sí. Y además, pues eso lo que hablábamos también, que claro, los Only Ones es que duraron 3 años o 4, 77 al 82, 83, uh-huh. como mucho, se van a hacer puñetas y de repente que se reúnen y claro, ves ahí, ves un grupo de 4 señores ahí, bueno, el batería estaba exactamente igual, tengo que decirlo, los otros pues un poco más gordos, tal, pero claro, ves ahí a Peter Perrett ahí. Hecho polvo. Está el Antonio Vega de las Islas Británicas. Perjudicadete. Estaba. Pero da igual. O sea, estaba el tío muy perjudicado, estaba muy delgado, estaba con dentadura postiza. Eso sí, el pelo era suyo natural, un pelazo de nariz. Claro, es que lo que pasa que... es un clásico. No se quitaba las gafas de sol porque el vi... El pelazo es un clásico. Pero es que vi en YouTube una actuación de los Only Ones, no sé, pues igual este mismo año, y iba el tío con gafas de sol, se las quitó, claro, tenía una mirada de callejeros. Entonces no se las quitó del concierto, pero bueno, fue un concierto, a mí me encantó. Los tíos dándolo todo y claro, no tocaron esta, pero bueno, pues por eso la traigo, para escucharla otra vez. Muy bien. La primera vez que suenan The Only Ones en el programa, además. Pues nada, o sea, que se convierte en una tradición. Estupendo. Ahí. Grandes. Estupendo, pues. Bueno, mozos, nos vamos a marchar, ¿eh? Muy bien. Antes de irnos, hay que decir que el día 4 de abril, en el Neu de Madrid, volvéis a tocar los Punsetes, con manos de topo. No podemos parar, no podemos parar. Habéis entrado ya en una dinámica, en una barrena ahí que es imparable. 4 en el Neu, 4 de abril, y luego en mayo, el día 1 en Mallorca. En Mallorca, sí. En Mallorca. Sí. Y el 15 en Zaragoza. En Zaragoza. En el Plasti de Pop. El Plasti de Pop. En un festín. En el Plasti de Pop. Pues nada, pues que vayan bien esos conciertos. Muy bien, muchas gracias. Que el miércoles también lo disfrutéis. Seguro que sí. Y que muchísimas gracias por venir. A vosotros. A vosotros por llamarnos. Por traernos las canciones. Muy bien. Y enhorabuena también por el disco, por la reedición y por todas estas cosas que os están pasando. Muchas gracias. Un placer teneros aquí. Igualmente. David, nos vamos. Dejamos con a nuestra respetable audiencia con Dos Policías. Con un clásico. Sí, señor, ya un clásico. Dos Policías, los Punsetes, el miércoles aquí en Los Madriles. Dos policías en la vía carpetana.